efectivamente una pequeña delegación de la coalición, representantes de un representante de los sindicatos, otros de las universidades nacionales, estuvimos nosotros por Farco junto con Mariela Pugliese, en una reunión con Edison Lanza, que vino a Buenos Aires, enviado por la Comisión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en misión oficial para pedir informes al gobierno argentino sobre la situación de la libertad de expresión en el país y estas modificaciones sustanciales a la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. Nosotros le explicamos, le informamos sobre los cambios en la ley, las consecuencias de esos cambios, tanto en lo legal como en lo político y en lo económico, cómo esas modificaciones violan los estándares internacionales en materia de libertad de expresión y particularmente la Convención Interamericana de Derechos Humanos. Y por su parte, Lanza nos manifestó la preocupación que existe en la Comisión por estas políticas del gobierno nacional. Nos informó que se había hecho un pedido de informes al gobierno argentino, que iba a mantener reuniones con funcionarios del gobierno, y que además es muy posible que la comisión reciba en audiencia a representantes de la coalición en las sesiones ordinarias de la Comisión Interamericana, que serán en los primeros días de abril. Así que una reunión muy positiva, muy interesante. Queda clara la preocupación de la Comisión Interamericana y queda clara la violación de las modificaciones introducidas en la ley a los tratados internacionales. Así que bueno, vamos a seguir esa vía y esperamos se concrete esa audiencia formal para que la Comisión Interamericana tome alguna resolución en relación a estas políticas del gobierno argentino.